y Nada Más presenta. Vida. Obra. Influencias de un maestro del horror, de un maestro de la literatura de terror. Tributo a Edgar Allan Poe. El terror de las palabras, el horror de la angustia, el miedo de la desesperación. Edgar Allan Poe, maestro del horror. La máxima estrella del género terrorífico es, sin duda alguna, Edgar Allan Poe. Poe es un gran clásico, un genio, un poeta, un creador. Y Poe no podía faltar en nuestro programa, ya que si ha habido un escritor que robó el sueño a sus lectores, ese fue Edgar Allan Poe. Buenas noches, visitantes de Terror y Nada Más, oyentes, todos los que estéis escuchando esta tercera parte del homenaje que está dedicando todo el equipo de Terror y Nada Más a la figura del autor Edgar Allan Poe, sin duda uno de los autores, por no decir el autor más importante de la literatura de terror y también de otros géneros, ¿no? Pero de terror indudablemente el primero, ¿no? En esta tercera parte os queremos hablar de las influencias que ha tenido Poe en todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Porque este autor ha sido tan relevante que ha influido prácticamente en todo, ¿no? En toda manifestación artística está presente Poe de alguna manera. Ya en la primera parte os recordamos que hablamos de la vida y muerte de Edgar Allan Poe, y en la segunda parte os hemos hablado de la obra de Edgar Allan Poe, centrándonos concretamente en sus cuentos, que son los más conocidos, ¿no?, para el público en general. Y en esta tercera parte, pues como ya hemos dicho, vamos a hablar de las influencias que ha tenido Poe en todas las manifestaciones artísticas. Y para ello tenemos, como en las demás partes hemos tenido, a nuestro compañero Antonio Marchena. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Encantado de estar de nuevo aquí en el homenaje a Poe. Pues vamos a empezar esta tercera parte del homenaje a Edgar Allan Poe, dedicado a sus influencias en las manifestaciones artísticas, con una pequeña introducción sobre cómo ha influido, que nos va a realizar nuestro compañero Antonio. Adelante, Antonio. Hablar de la influencia que ha tenido Edgar Allan Poe en la cultura universal sería algo imposible de hacer. A partir de ese momento, pocos son los creadores o aficionados de la ciencia ficción o el terror que no se han visto conmovidos o aterrorizados por las obras de este genial autor. Podemos hablar de su influencia en la literatura, en la televisión, en el cine e incluso en los cómics, o en incluso ahora pensando, hay un luchador de lucha libre profesional que se llama El Cuervo y que suele recitar pasajes de las obras de Poe. Como podemos ver, Poe se ha convertido en una figura indispensable en la cultura universal desde finales del siglo XIX hasta la fecha. Poe sabía satisfacer los gustos de los lectores. Poe sabía que el terror, los temas relacionados con la muerte, los temas relacionados con la locura, eran los más exitosos en la época. Curiosamente, el terror sigue gustando y todos esos temas se han convertido no solo en temas de la época, sino en temas universales. De ahí que la influencia de Poe nos haya tocado en muchas y variadas manifestaciones. Con esta pequeña introducción ya estamos un poco situados en el tema que vamos a tratar en esta tercera parte del homenaje a Poe, sobre las influencias en las distintas manifestaciones artísticas. Pero antes de comenzar en profundidad con este pequeño análisis que vamos a realizar, vamos a dar paso a un invitado que tenemos, como hemos tenido en las partes primera y segunda de este homenaje. En esta tercera parte también vamos a tener una serie de invitados, y el primero va a ser concretamente Carlos Troncoso, que a lo mejor por ese nombre no lo conoceréis. También es conocido como Charlie. Él realiza en Radio Vallecas, realizaba antiguamente un programa de audiorelatos también dramatizó algún relato de Poe, y era Mito Rock, y ahora a día de hoy pues realiza ese programa Mito Rock, desapareció, y realiza el programa Cuentos de Ayer y de Hoy, que también realiza dramatizaciones de relatos de terror, etcétera, ¿no? Vamos a empezar con este invitado a ver qué nos quiere contar sobre Edgar Allan Poe y su obra. Buenas noches, Carlos, y bienvenido a esta noche en la que realizamos un homenaje a la figura de Edgar Allan Poe. Pues muy buenas noches, Antonio, y muchísimas gracias por pedirme mi opinión y estas cosas. Muy bien. Lo primero que te queremos preguntar en el entorno del homenaje que estamos realizando a Poe, uh-huh, es tu valoración, porque nosotros sabemos, tenemos constancia de que tú te gusta Poe y sus obras y demás, uh-huh, la valoración que tú tienes de tanto de la figura de Edgar Allan Poe, ¿no?, en la literatura de terror, como sus obras, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que tú opinas de ello? Pues hombre, a mí, por ejemplo, lo que a nivel de opinión yo te puedo decir que Edgar Allan Poe me llamó muchísimo la atención, primero por su biografía, ¿no?, por su vida, que fue un tío realmente, pues digamos, atormentado, que pasó por un montón de historias, de problemas. La verdad es que no tuvo una vida, digamos, al uso, ¿no?, y que era algo que yo creo que se veía plasmado en todas sus obras, ¿no?, en unas obras donde a mí personalmente me parecía que era como muy retorcido, oscuro, y describía un montón de cosas con un montón de detalles, era como tener lo que te describía delante de los ojos, ¿no? Y la verdad es que para la literatura de terror yo creo que ha sido un elemento esencial, y un escritor, para mí el mejor, es el que más me ha gustado. No quiero decir que haya otros que sean peores que él, ¿no?, pero a mí es el que más me gusta. Muy bien. Para los oyentes, para los oyentes que nos están escuchando, Carlos es conocido también como Charlie, tiene un programa de radio, antiguamente en Radio Vallecas concretamente, antiguamente era Mito Rock, sí, y ahora es Cuentos de Ayer y de Hoy, donde él pues dramatiza también, igual que hacemos nosotros en nuestros programas, pues hace dramatizaciones de relato de terror o de fantasía, sí, etcétera, ¿no? Entonces, en este ámbito te quería preguntar, como segunda pregunta, ¿cómo influye el que tú hayas, digamos, vivido la obra de Poe en después a la hora de tú a realizar tus dramatizaciones o tus actividades que tú realices, sí, ¿no?, artísticamente hablando? Pues hombre, mira, yo a la hora de dramatizar historias, dramatizar relatos, en nuestro programa, primero el que fuera el Mito Rock y ahora el Cuentos de Ayer y de Hoy, si había una figura, unos cuentos, unos relatos que quería hacer de primeras, era Edgar Allan Poe, los cuentos, los relatos de Edgar Allan Poe. Creo que la verdad es que, aparte de eso, son un reto enorme poder dramatizarlo por toda la tensión, por toda la fuerza que tienen esos relatos, ¿no? Hacerlos en radio, la verdad es que cuesta bastante, y la verdad es que es bastante impresionante cualquier texto que te cojas de Edgar Allan Poe. Entonces, pues para mí han sido decisivos. Yo creo que yo tenía la idea de que era lo primero que quería grabar, lo primero que quería hacer, y quería que la gente que cuando lo escuchara se fascinara, sintiera los mismos sentimientos, las mismas emociones que uno tiene cuando lee a Edgar Allan Poe, ¿no? Y eso para mí ha sido decisivo. Yo creo que es el primero escritor que me vino a la mente. O sea, el primero, sin duda. Muy bien. Para finalizar esta pequeña intervención que estás realizando en este homenaje a Poe, que te agradecemos, por supuesto, ¿por qué no nos indicas las obras de Poe? Porque claro, tú supongo que habrás leído muchos cuentos de Poe, pero seguro que hay algunos que especialmente tan impactado, tan llamado la atención. ¿Cuáles serían? Pues mira, hay dos que, evidentemente, uno que es el más conocido de todo el mundo, que es la del cuervo, que eso evidentemente es mundialmente conocido, y todo el mundo cuando hablas de Edgar Allan Poe, aunque no conozca, no haya leído nada, si te dicen el cuervo de Edgar Allan Poe. Pues para mí Edgar Allan Poe, el cuervo concretamente, fue uno de los que más me ha llamado la atención, por todo el tormento, el sufrimiento que tenía el personaje principal de la obra. Y luego también otro que me gustó muchísimo es El corazón delator. Ese es otro que también me ha gustado, siempre me ha gustado muchísimo, sobre todo porque había una dosis de angustia y de tormento y de sufrimiento que cuando lo leías, la verdad es que te sobrecogía, ¿no? Tenía una capacidad tremenda, al igual que todos los cuentos y relatos, ¿no? Pero especialmente yo creo que me quedo con estos dos, que son los que quizás no es una lección muy, ¿cómo diríamos? Lo elegiría casi todo el mundo, pero es que son las que más me gustan a mí, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias, Carlos, por haber pasado este pequeño tiempo con nosotros en el homenaje que estamos realizando esta noche a Edgar Allan Poe, y esperamos, por supuesto, escuchar en tu programa actual Cuentos de ayer y de hoy más relatos de Poe de tu propia voz y de tu propia creación. Lo haremos. Muchísimas gracias, Antonio, otra vez por invitarme, porque estéis interesados en que dé mi opinión, esta humilde opinión, que no soy nada del otro mundo, y simplemente lo hago estas cosas para divertirme y pasarlo bien. Muy bien, pues muchas gracias y un abrazo. Venga, un abrazo, Antonio. Prácticamente todos nuestros programas dan comienzo con un gag, un chiste, una broma, que tiene por objeto endulzar un poco la amarga píldora de terror que sigue a continuación. Pero hoy no habrá chiste, porque tampoco habrá terror. ¿El motivo? Las fiestas navideñas, cuya paz y encanto no debemos turbar con programas como los nuestros. Pero claro, esta noche va un capítulo más de historias para no dormir, y bajo ese título no puede ampararse un guión demasiado rosa. ¿Qué hacer entonces? Después de mucho pensar, hemos decidido ofrecer a ustedes un programa sin terror, pero que tenga que ver con el terror. ¿El qué? Una biografía. Sí. La vida de un hombre que fue muy criticado, que fue acusado de morboso y de truculento por las cosas que ofrecía a su público, a sus lectores. La vida de un hombre que es indudablemente base, semilla, figura indiscutible, maestro indiscutible del género literario de fantasía y de terror. Me refiero a Edgar Allan Poe. En estas mismas historias para no dormir ofrecimos a ustedes algunos guiones basados en cuentos de Poe. Por ejemplo, El corazón delator dio origen a Nuestro último reloj. Nuestro tonel estaba basado en El tonel de Amontillado. Nuestro pacto en Su caso del señor Valdemar. Bueno, pues, y nada más. Deseo sinceramente que el programa de esta noche no les defraude y que, por el contrario, les interese y hasta, si tenemos un poco de suerte, les agrade. Bueno, y dadas las fechas, a todos ustedes, muy feliz año nuevo. Gracias. después de escuchar las opiniones sobre Edgar Allan Poe y su obra de este amigo de terror y nada más, Charlie o Carlos Troncoso, como prefiráis, vamos a centrarnos ya en la influencia de Edgar Allan Poe en las artes y concretamente, por no tener un espacio ilimitado de tiempo y por no aburriros, nos vamos a centrar en dos artes concretamente, ¿no? Las que creemos nosotros que realmente fueron en las que más influyó, aunque lógicamente, como hemos dicho en la introducción al principio y yo mismo al comenzar el programa, pues evidentemente Edgar Allan Poe influyó en todas las artes y en cualquier manifestación artística encontraréis seguro referencias a Poe o al Cuervo o alguno de sus relatos, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en dos concretamente, en la literatura y en el cine. Estas dos facetas del arte, creemos tanto Antonio Marchena como yo, que son en las facetas en las que realmente influyó mucho Edgar Allan Poe, ¿no? Antonio va a comenzar ahora a hablarnos concretamente de la literatura. Adelante, Antonio. Para hablar de la influencia que tuvo Edgar Allan Poe en la literatura, tenemos que hacer referencia, sin duda, a el éxito que tuvieron sus obras tanto en Inglaterra como en Francia, destacando sobre todo en este país la defensa ultranza que hizo Baudelaire y su movimiento a todas las obras de Poe. Como ya hemos dicho en las partes anteriores, las obras de Poe fueron imitadas, fueron parodiadas, fueron traducidas. Todo el mundo quería leer esas obras de ese autor americano que escribía esos relatos de terror tan buenos y esos poemas tan atrayentes. Pero no solo fue en Inglaterra y en Francia donde tuvo grandes defensores Edgar Allan Poe, sino en el resto de Europa y también en Hispanoamérica, donde podríamos destacar las figuras de Cortázar y Borges como los grandes adalides de la literatura de Poe en Hispanoamérica. Ya hemos dicho que Poe sabía que él era un genio, pues sabía que le estaba dando al público lo que quería y sabía que lo estaba haciendo bien. Desgraciadamente, la fama le ha llegado después de muerto, pero lo que nadie puede negar es que Edgar Allan Poe, con su literatura, influenció otros géneros, no solo el de terror, mediante sus obras. Podríamos empezar hablando de que en obras como Los asesinatos de la calle Morgue, Edgar Allan Poe es el precursor de lo que sería la novela detectivesca, los relatos de detectives, influyendo claramente en Arthur Conan Doyle y su Sherlock Holmes. Por otro lado, también el genio de Providence, como también se le ha llamado, es el precursor del relato de ciencia ficción. Cuentos como La verdad sobre el extraño caso del señor Valdemar son claro ejemplo de ello. Pero sin duda alguna, en lo que más influyó literariamente hablando fue en la literatura de terror. La amplia mayoría de los autores de literatura de terror de los siglos XIX, XX y ahora XXI se consideran seguidores de Poe, destacando también la figura de Howard Phillips Lovecraft. Como ya hemos visto, Edgar Allan Poe no solo fue un maestro de la literatura, sino que fue un maestro de maestros. Como hemos visto, Edgar Allan Poe influye sobremanera en la literatura en todos sus aspectos y sobre todo incidiendo en la literatura de terror, ¿no? Ahora, antes de continuar con las influencias de Poe, vamos a presentar otro invitado que tenemos que nos va a hablar de sus opiniones sobre el autor y su obra. En este caso se trata de Miguel Ángel Pulido, un compañero de nuestra web, que concretamente pues escribe relatos de terror y también nos ayuda en la tarea de dramatización de historias de terror. Seguramente recordaréis historias que se están realizando en nuestra web, como por ejemplo La Guerra de los Mundos. Miguel Ángel Pulido es la persona que está detrás de esa dramatización y de muchas más que vendrán, ¿no? Vamos a escuchar sus opiniones sobre Poe y su obra. Buenas noches, Miguel Ángel, y gracias por estar con nosotros en este programa homenaje a Edgar Allan Poe. ¿Qué tal? Buenas noches. Me alegro mucho de estar aquí con vosotros. Por ejemplo, Miguel Ángel, tú de la obra de Poe y de su persona y demás, ¿cuál es tu opinión? Es decir, ¿te es favorable? ¿No te gusta? Etcétera. Sí, bueno, pues te cuento, porque lo mío fue como por fases. Porque yo a Poe, la primera vez que lo leí, no lo leí, sino que lo vi en películas. Entonces me vi las películas de Roger Corman, que me gustaron muchísimo, que eran, vamos, que no eran, estaban basadas en las historias de Poe, pero no eran exactamente iguales. Juntaban algunas historias, como en el caso del cuervo, en el caso del péndulo, de Foso del Péndulo, que lo llamaron el péndulo de la muerte, e hicieron una película con varias historias unidas. Vamos, entonces yo cuando empecé a leer los libros, claro, veía que no era una literatura tan fácil de leer como era en vez de ver las películas. Entonces fue al principio una relación de amor-odio. Luego ya me lo volví a hacer una lectura un poquito ya más mayorcito y vi que me encantaron. Sobre todo por el tema de que era un terror nada habitual a lo del terror que ves en películas o que lees, por ejemplo, de Stephen King. Que era algo más psicológico, algo más que no era tan explícito como que te peguen en un hachazo o una cosa así. Sino que era algo muy descriptivo, muy, como digo yo, muy muy mental, es decir, que los personajes suelen estar atormentados y suelen hacer al final locuras, es decir, algo muy muy enfermizo, no sé, es un terror muy muy psicológico, no sé. Entonces sí, la verdad es que una vez que empecé a leerlos y a releerlos, sobre todo la segunda vez, me gustan muchísimo. Sí, porque Poe, sí, ¿no? la gran característica es que transmite, no como tú has comentado, el terror o el horror con monstruos o con asesinos y ni nada, ¿no? Sino que realmente lo que estamos mostrando en cierto modo son los horrores del alma, ¿no? Los horrores que están dentro de nosotros, ¿no? Por eso quizás sean tan aterradores. Sí, exactamente. Personajes que parecen en un principio normales y luego hacen atrocidades, es decir, como relatos como Berenice, etcétera, que no te esperas, es decir, que la propia persona que te está contando una historia acabe haciendo, vamos, que no quiero desvelar nada, pero acabe haciendo actos ahí muy monstruosos, es decir, de enfermos, no sé. Sí, la verdad es que trata a los personajes de una forma muy diferente a otros autores, y es lo que me gusta, la verdad. Pues un terror mucho más lento, es decir, porque te va metiendo en atmósfera. Si recuerdas, por ejemplo, el principio de la caída de la casa de Usher, que es pues un buen rato de relato describiendo la casa, describiendo el lago y todo, que en un principio parece un libro más descriptivo que de terror, y luego al final te envuelve en ese misterio hasta que el desenlace final, que es como de golpe, ¿no? Pasa todo lo que es terrible al final del todo y te quedas como con un shock, ¿no? Pues no sé, es lo que me gusta, yo creo, de Poe. Para quien no lo sepa, aunque muchos de nuestros oyentes seguro que lo saben, pues Miguel Ángel Pulido forma parte del equipo de Terror y Nada Más, más bien en la parte de dramatizaciones concretamente, y también él mismo realiza guiones y también escribe sus propias historias, ¿no? Yo te quería comentar ahora, que me comentase, ¿cómo ha influido en ti o en tu forma de escribir o en tu forma de enfocar el terror a la hora de tú expresarlo el haber leído la obra de Poe? Pues la verdad que en un principio, las primeras historias que escribí hace ya bastante tiempo, que además las tengo casi todas sin acabar, pues no tenía una influencia así muy marcada de Poe ni de autores de la época. Ha sido más cuando pues me he puesto a escribir otra vez, por ejemplo, en el relato que tenemos en la página, el de Extrañamente Unidos, por ejemplo, la primera parte es muy, muy descriptiva y habla mucho de los sentimientos del personaje. Ahí sí me basé un poco en la forma de narrar de Poe o incluso en el mundo de Lovecraft, es decir, que es todo un poco recargado, un poco al principio que no sabes muy bien qué pensar, si esa persona se está imaginando las cosas o si directamente está en ese mundo tan extraño, es decir, algo muy lento para luego desembocar en una narración mucho más rápida. Entonces sí, yo creo que las últimas cosas que estoy escribiendo, sobre todo lo que es la descripción o la forma tan especial que tiene Poe para describir, es lo que más, vamos, lo que más me estoy fijando ahora para, no sé, para dar unos tintes un poquito de autores de esa época en lo que escribo ahora. Pero vamos, me gustaría, cuando empiece a escribir otra vez, también meter así ese halo de misterio que envolvía todo lo que hacía Poe. Pues sin duda esperamos que vuelvas a escribir, ansiosos, porque por ahora lo que han podido escuchar los oyentes y en nuestra web, hecho por ti en este caso, ¿no?, para la web, pues la verdad que deja muy buen sabor de boca, ¿no? Ahora ya para ahora ya para finalizar la intervención, esta pequeña intervención en la que hacemos homenaje a Poe, en este caso con tu persona, nos gustaría que nos dijeras de tantas obras que ha escrito Poe, o que han tantos cuentos, ¿no? Pues en realidad la mayoría de sus obras son cuentos, aunque también tiene poemas, por supuesto, y una pequeña, una narración, ¿no? Sí. ¿Cuál de ellos te ha llamado a ti más la atención, o cuando tú lo lees dices, joder, este realmente es el que a mí me gusta, ¿no? Ah, pues a mí sobre todo los cuentos, es decir, me he leído algo de poesía, de Poe, pero yo soy más de los cuentos. Pues uno que me gustó muchísimo, que es muy típico, pero me encanta al final, es el del gato negro. Es decir, porque es una especie de ensayo ahí sobre la venganza y sobre, no sé, que a mí me gustó sobre todo el final, es decir, sobre lo seguro que está el personaje de sí mismo y al final todo lo que él creía que lo tenía bajo control se derrumba. Me parece un relato muy, muy bueno. Y otro que me parece sobrecogedor es el de, vamos a ver, la punta de la lengua, La verdad sobre el caso del señor Valdemar. Uh-huh. Ese ambiente tan malsano, es decir, no sé, eso entre la vida y la muerte, que es algo como muy, que no te esperas, es decir, que vaya a ocurrir eso. Sobre todo el final también, que como digo, que suelen ser muy rápidos, que uh-huh. Poe te envuelve más o menos poquito a poco en un misterio y al final, de un plumazo, te resuelve todo. No sé, todo el, vamos, que llegas al final y es como muchas cosas a la vez y te quedas impresionado, como la máscara de la muerte roja, igual, que es algo que va muy despacito y al final, traca, te encuentras ahí con la resolución en un momento y que te quedas como que no te lo esperas. Y yo creo que esos son los que más me gustan, porque, no sé, sobre todo eso, es el gato negro y la verdad sobre el caso Valdemar. Pues gracias, Miguel Ángel, por haber participado en este homenaje que le hacemos al maestro Edgar Allan Poe. Y esperamos, por supuesto, escuchar y disfrutar en Terror y Nada Más o en cualquier lugar de la red, pues, tus relatos que, como nos has dicho, pronto volverás a escribir. Muy bien, pues yo encantado de haber estado aquí con vosotros y disfrutar de esta noche calurosa, porque, madre de Dios, qué calor hace. Y nada, pues encantado de escucharos y con muchísimas ganas de volver a hacer cositas con vosotros. Pues un abrazo muy grande. Venga. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Aquí está el secreto. El amontillado español de 1733. Una gota en cualquier tonel de vino nuevo bastan para darle el mejor buque. Volverá a probar un vino igual. Yo le siento sabor al... O sea, a veces me gustaría tener facilidad para poder explicarle, por ejemplo, lo que siento al probar este vino, o para decirle a mi mujer cosas agradables, pero es que no sé hacerlo. Usted sí que sabe, ¿verdad? ¿El qué? Habla. Es decir, cosas bonitas, ¿eh? No, pero ahora no podría, ¿eh? Parece que se mareó. Sí. Bebí demasiado. Es una pena. ¿Por qué no duerme un rato? Venga. Acuéstese aquí. Eso es. Descanse. Yo mientras trabajo un poco. Quiero levantar aquí una pared para guardar mejor el amontillado. claro que esto no es muy necesario porque casi nadie baja a la bodega. Además, esta es la parte más alejada. Pero creo que así estará mejor guardado el secreto de la familia. Sí, señor. La buena bodega. Mi bisabuelo la encontró casi hecha. Estos son los sótanos del torreón. Y lo único que tuvo que hacer fue construir la casa encima. Creo que aquí estaban las celdas. Todavía están ahí las cadenas. Ya ves. Que los romanos encerraban hombres, los amibé encierran vino. Cálmese, cálmese y descanse. Recuerde que tiene que viajar, viajar mucho. Tiene que ir hasta más allá del horizonte. Quiso hacerme una broma. Por no saber beber, tiene gracia. Me la merezco, ¿eh? Por presumir de bebedor. La broma ya está hecha. ¿Eh? Ya está hecha. Ya está hecha, ¿por qué sigue poniendo ladrillos? Ya le dije que tenía que construir una pared para guardar mejor el amontillado. Yo, ¿ahora qué me fijo? Me parece que olvidé algo. ¿Qué? Claro. No soy buen albañil. No lo soy. Y tampoco sé hablar como usted y decir cosas bonitas. Mire qué necio. Levanto una pared y olvido el hueco para la puerta. Usted no pensará dejarme aquí. Además, ¿por qué iba a hacerlo? Para que sea feliz. Usted dijo que quería tener una casa sólida y la tendrá. ¡Por favor! Y también dijo que en lugar de dormir a la intemperie, le gustaría tener una alcoba cómoda donde el silencio y la paz lo dejaran reposar tranquilo. Y aquí la tiene. Hablemos en serio. Yo sé por qué me hace esto, pero se equivoca. Yo no pensaba llevármela, fue ella quien me lo pidió, ella. Yo le dije que hacía mal, le dije que debía quedarse aquí. Dije que... Ve como tengo razón. Ve como dice demasiadas cosas. Sammy, ve, yo... Usted lo pidió, usted lo dijo, usted dice muchas cosas. Muchas. Demasiadas, tal vez. Y advierto que no me asusta. ¿Me oye? ¡No le servirá de nada! ¡Gritaré hasta que vengan a sacarme de aquí! Por mucho que grite, nadie podrá oírlo. Se cansaría inútilmente. Le juro que me marcharé del pueblo enseguida. Le juro que me iré sin ver a su mujer. Me iré nunca más a ver nada de mí. Nunca más volveré por aquí, pero suéltame. ¡No me deje morir así! Cálmese. Tranquilícese. Debe estar muy cansado, ¿no? Yo también lo estoy. Levantar toda una pared no es un juego, pero entretiene. Y al mismo tiempo... uno descansa la cabeza y puede pensar, recordar. Se tiene larga masa, se coloca un ladrillo y a cada ladrillo viene un recuerdo. Usted hablando en el baile, usted hablando en mi casa, usted hablando en el granero. Estoy hablando en el río, hablando, hablando, siempre hablando. Le debe cansar, ¿no es cierto? ¿Cómo a mí levantar esta pared? Pero bueno, ya falta poco. No es capaz de dejarme aquí. Pero si le doy todo lo que deseaba, nada le falta. Descanso, una alcoba tranquila, vino magnífico al alcance de su mano. Eso sí. Cuando se termine la vela y yo concluya la pared, se quedará usted a oscuras, pero no se preocupe. También pensé en eso. Una tarde le dijo usted a Teresa, una de las cosas más bellas que he oído en mi vida. Tú eres todo para mí. Agua para mi sed. Luz para mis ojos. Y aquí la tiene. Aquí está su luz. Cuando quiera, puede alumbrarse con ella. Los dejo juntos, tal como lo desearon. Juntos para siempre. Que descanse, amigo. Que descanse. Después de escuchar las opiniones de Miguel Ángel Pulido sobre Poe y su obra, antes de pasar a lo que sería la influencia de Edgar Allan Poe en el cine, os voy a comentar una serie de frases que han dicho distintos autores de literatura sobre este maestro del horror, ¿no?, que es Edgar Allan Poe. Voy a comenzar, por ejemplo, con Juan José Plans, que todos conoceréis seguro por su programa Historias de Radio Nacional de España y también porque ha escrito muchos relatos de terror escalofriantes, ¿no?, destacando, por ejemplo, El juego de los niños. Y él dijo de Poe lo siguiente: Poe es un terror que llega hasta el fondo de la mente, el terror que nos hace estremecernos no con vísceras y sangre, sino profundizando en el terror de nuestras almas de manera real y onírica. Eso fue lo que comentó Juan José. También otro autor que fue seguidor de Poe y ya lo ha dado Antonio, por ejemplo, hace un momento como referente, es Howard Philip Lovecraft. De este autor os voy a comentar dos frases que tengo aquí y que son las siguientes. En una de ellas dice: entonces conocí a Poe, caí rendido a sus pies y a la edad de 8 años los azules firmamentos de Argos y Sicilia se oscurecieron con las pútridas exhalaciones de la tumba. Esa es una de las frases. La otra frase es la siguiente: la fama de Poe ha sido objeto de las más curiosas vicisitudes y ahora está de moda entre la avanzada inteligencia minimizar su importancia como escritor y su influencia. Sin embargo, le sería difícil a un crítico imparcial negar el enorme valor de su obra y la potencia penetrante de su pensamiento como creador de visiones artísticas. Estas son las dos frases que he destacado de Lovecraft para el programa, y ahora os voy a decir también algunas frases que he encontrado de uno de sus mayores valedores, ¿no? Todos sabemos que Charles Baudelaire pues siempre quedó sorprendido por la obra de Poe. El primer relato concretamente que leyó de Poe fue El gato negro, y a partir de ahí pues fue siempre estuvo a favor de Edgar Allan Poe y admiró su obra, ¿no? Y son dos frases las que os voy a comentar de Baudelaire. La primera dice: uno de los poetas más grandes de este siglo. Una frase breve pero contundente. Y la siguiente frase dice: lamentable tragedia la de la vida de Edgar Allan Poe. Su muerte, desenlace terrible cuyo horror incrementa la trivialidad, todos los documentos leídos me han llevado al conocimiento de que los Estados Unidos no fueron para Poe, sino una vasta prisión que recorría con la agitación febril de un ser creado para respirar en un mundo más aromático, y que su vida interior, espiritual, de poeta o incluso de borracho, no era sino un esfuerzo perpetuo por escapar a la influencia de esta antipática atmósfera. Despiadada dictadura la de la opinión en las sociedades democráticas. No imploréis de ella ni caridad ni indulgencia. Esas fueron las frases de Charles Baudelaire. También, como ha dicho Antonio, en Hispanoamérica tuvo seguidores y valedores de la obra de Edgar Allan Poe, y entre ellos voy a destacar tres frases de tres autores. Uno de ellos es José Luis Borges, que dice lo siguiente: la literatura actual es inconcebible sin Whitman y sin Poe. De índole agresiva y neurótica, fue sin embargo un firme trabajador y nos ha legado 5 generosos volúmenes de prosa y verso. Siempre abundó en sonora autolástima y su estilo es interjectivo. Eso fue una de las frases que dijo José Luis Borges. Otra frase que dijo en este caso Rubén Darío fue: la influencia de Poe en el arte universal ha sido suficientemente honda y trascendente para que su nombre y su obra sean a la continua recordados. Desde su muerte acá, no hay año casi en que ya en el libro o en la revista no se ocupen del excelso poeta americano, críticos, ensayistas y poetas. La obra de Ingram iluminó la vida del hombre. Nada puede aumentar la gloria del soñador maravilloso. Y por último, para terminar, voy a comentar una frase de quizás el mayor valedor en Hispanoamérica de Edgar Allan Poe y su traductor oficial al español, o el que realmente lo ha traducido mejor según todas las informaciones que hay. Y se trata de Julio Cortázar, que dijo lo siguiente: de la totalidad de elementos que integran su obra, sea poesía, sean cuentos, la noción de normalidad se destaca con violencia. A veces es un idealismo angélico, una visión asexual de mujeres radiantes y benéficas. A veces esas mismas mujeres incitan al entierro en vida o a la profanación de una tumba, y el halo angélico se cambia por una aura de misterio, de enfermedad fatal, de revelación inexpresable. A veces hay un festín de caníbales en un barco a la deriva, un globo que atraviesa el Atlántico en 5 días, o la llegada a la luna después de asombrosas experiencias. Pero nada, diurno, nocturno, feliz o desgraciado, es normal en el sentido corriente que incluso aplicamos a las anormalidades vulgares que nos rodean y nos dominan y que ya casi no consideramos como tales. Lo anormal en Poe pertenece siempre a la gran especie. Estas han sido algunas de las frases que hemos querido destacar de algunos autores que seguían la obra de Poe y la admiraban. Y bueno, hemos querido destacarlas para que también de ahí la opinión que tenían otros autores, que a lo mejor ahora ya no nos pueden dar su opinión, pero quedó en la historia pues esta frase con las cuales resumen pues lo que admiraban a este autor, ¿no? Ahora, antes de continuar, vamos a dar paso a otro invitado que nos quiere dar su opinión sobre este autor y su obra, y en este caso se trata de Elena Rubio. Elena Rubio escribe relatos de terror, tuvo el honor de que algunos de sus relatos fueron leídos en el programa Historias de Radio Nacional de España, concretamente en el programa que realizaron Historias Magazine, y además colabora con nosotros como actriz en nuestras dramatizaciones y también pues con sus relatos de terror que ponemos en nuestra web, ¿no? Vamos a ver lo que opina Elena sobre Edgar Allan Poe. Buenas noches, Elena, y gracias por estar con nosotros en este homenaje que damos esta noche a la figura de Edgar Allan Poe. Pues buenas noches y encantada de estar con vosotros. Lo primero que quería preguntarte, igual que hemos hecho con otros invitados que hemos tenido, es la valoración que tú darías de lo que es la obra, ¿no?, y de la figura de Edgar Allan Poe dentro de la literatura. ¿Cómo lo valorarías tú? Pues a mí me gusta Poe, bueno, me encanta, porque veo que se adentra en lo más profundo del alma humana y además no tiene miedo a explorar y descubrir cómo somos los seres humanos. Y veo que tampoco la arredra lo que él llamaba el espíritu de perversidad, es decir, él intentaba descubrir los entresijos de la maldad humana, y lo que le hace un escritor moderno es que por primera vez alguien manifiesta la maldad y el crimen sin más motivación que el placer de generar el mal. No hay motivos de poder, ni de dinero, ni celos, venganzas, por ejemplo, como en Shakespeare. Por ejemplo, es simplemente el mal por el mal, y no sé si intencionadamente o no, descubre que el ser humano es más irracional que los animales, y esa fina corteza cerebral que nos proporciona algo de lógica y raciocinio, pues es eso, muy fina, y que en todos nosotros hay una especie de bestia. Sus relatos son un canto a lo macabro, a la locura, a la maldad, a la enfermedad, a todo lo que nos da miedo, vamos. Uh-huh. Y en cuanto al estilo, pues el cuento yo creo que es un género muy difícil. Yo creo que más difícil que la novela. Muchos pueden pensar que como es más corto, es más fácil, y en cambio es al revés. Y desde luego Poe dominaba el género magistralmente, sin duda. Bueno, yo creo que más o menos esta es mi valoración sobre Poe en general, en cuanto a los relatos y a su estilo. Muy bien. Elena, para los que no la conozcan, aunque ya deberían, porque en nuestra web, pues más o menos de vez en cuando hacemos referencia a ella, ya sea por sus relatos o por sus colaboraciones con nosotros, pues ella escribe también sus relatos de terror, por supuesto, y también pues nos ayuda a nosotros en tareas de dramatización de algunos relatos, como ha podido intervenir, por ejemplo, en la dramatización que estamos realizando de Drácula. Y en ese aspecto quería yo preguntarte, en segundo lugar, Elena, ¿cómo afecta el haber leído la obra de Poe o el haber o tener esa figura, ¿no?, como referente a la hora de tu escribir o a la hora de tu incluso enfrentarte a una dramatización? ¿Cómo te influye a ti, si te influye de alguna manera? Bueno, para empezar, nunca le llegaré ni a la suela de los zapatos a Poe, pero sin duda alguna me ha inspirado para escribir, eso no me cabe duda. Me gusta el relato corto, es un género muy difícil, pero muy bonito. Y lo que me llama la atención en sus relatos es la ambigüedad de lo que relata. Nunca sabemos al 100% si lo que relata es tal cual lo explica el narrador y hay una vertiente fantástica, o es el producto de la locura, de las obsesiones del protagonista, porque los relatos son muy obsesivos. Y bueno, tiendo a escribir bastante sobre la maldad, los sentimientos encontrados ante el horror, pues la repulsión y la atracción que produce al mismo tiempo el horror. Y en algunos de mis relatos se puede ver esto, por ejemplo, La pesadilla. Hay una vertiente ambigua, que no sabemos si lo que ocurre es real o simplemente el protagonista está loco. Tengo otro relato que se llama Ojos, que también hay una vertiente de locura, surrealismo un poco extraño. Otro que se llama Raro, también hay mucha ambigüedad ahí. Y otra que es El cadáver, que es esa atracción. Bueno, El cadáver es un relato de una chica que encuentra un cadáver y no puede evitar contemplarlo, ir al mismo sitio para mirarlo. Y creo que es bastante obsesivo. Y yo creo que, sin duda, ha sido por influencia de Poe. Pero, como digo, que no le llego ni a la suela de los zapatos a Poe, ya me gustaría. Bueno, a la suela de los zapatos no, yo creo que ni le llegamos ninguno, ni vamos. Creo que nunca le vayamos a llegar a ninguno, ¿no? Porque ya nos gustaría, ya. Ya ve, hasta tal punto de perfección a la hora de realizar los cuentos y demás, yo creo que son como estas figuras irrepetibles, ¿no? Que ya no habrá... A veces yo creo que a lo mejor es mejor, porque nunca sabes si había un alma muy atormentada dentro de él que le impulsaba a escribir y generar esas creaciones tan geniales, pero al mismo tiempo estaba sufriendo tanto sus fantasmas interiores, y uno piensa, bueno, pues a lo mejor mejor no tener esos fantasmas y escribir un poco peor. Pues sí, hombre, la verdad que sí, porque, hombre, como sabemos los que más o menos sigamos a Poe o hayamos leído algo de su vida, pues precisamente su vida no fue muy agradable, ¿no? Y muchos opinan, entre los cuales me incluyo yo, por ejemplo, que realmente todas esas situaciones negativas que él vivió, y aparte sus propios vicios, ¿no?, de ser alcohólico y demás, pues sin duda pienso yo, por lo menos, que afectó en su obra, ¿no?, y que se refleja con esa, ¿cómo te diría yo?, con esa frialdad o con esa angustia y demás, porque realmente yo muchas veces pienso que está escribiendo sus propios sentimientos, ¿no? Y la verdad, y como tú dices, bajo ese punto de vista, mejor ser un escritor más normalito y no tener esos sentimientos y esas cosas que... Es verdad, esas angustias terribles. Sí. Sí, porque su obra es muy, muy angustiosa, mucho. Obsesiva, angustiosa, y tiende a describir muy bien lo que es la locura, el horror, sin duda. Sí. Bueno, yo no quería que yo no quiero que se acabara esta pequeña intervención con Elena, sin también remarcar para aquellos que no lo sepan, de Elena, también en el antiguo programa de historias de Radio Nacional de España, del maestro Juan José Plans, pues también en el entorno del programa que se realizó en su momento, Historias Magazine, pues algunos de los relatos de Elena se fueron interpretados en aquel momento por aquel equipo de Juan José Plans, y quería remarcarlo pues simplemente por darle una información más a la gente que nos esté escuchando, ¿no?, sobre Elena. Para finalizar, dime. Gracias por decirlo. No, hombre, me parece una cosa, un hecho interesante, ¿no?, que un equipo como el de Juan José Plans... pues sí, pues, la verdad es que fue un honor muy grande. Me hizo mucha ilusión cuando hicieron la dramatización. La verdad es que me hizo mucha ilusión. Sí. La verdad que sí. Por eso yo he querido, para los que no lo supieran, pues que al menos lo sepan, ¿no? E incluso hay maneras de hacerse con esos programas de historia, ¿no?, a través de la red, que ya sabemos que tiene montones de posibilidades, y poder escuchar. Yo de hecho lo he escuchado después de mucho tiempo, y escuchar esos relatos de Elena, y la verdad que, como todos los que hacían, pues fantásticos, ¿no? Gracias, que me hayas dicho que estén bien. Lo último que quería yo preguntarte, Elena, antes de ya finalizar esta intervención en la que he querido realizar ese inciso, es de las obras de Poe, porque ya sabemos que Poe pues tuvo infinidad de cuentos y también hizo poemas, etcétera, ¿no? Pero de todos ellos, ¿cuáles, a lo mejor, después de tú leerlos, te han impactado o destacarías? ¿Cuáles de ellos serían? Pues la verdad es que mis predilectas son precisamente las más conocidas. Y me gusta esa ambigüedad, como he dicho antes, que podemos interpretar o bien el lado fantástico o el lado de la locura o la obsesión. Pero bueno, yo como soy bastante racionalista, me quedo con lo segundo, porque no sé, me hace gracia que sean disecciones psicológicas. Y por eso me gusta, por ejemplo, El gato negro, ya que me interesa más la versión... No me interesa tanto la versión del gato como un ser satánico o como un ángel vengador y malévolo que se venga del protagonista. Me gusta más pensar que el protagonista va degenerando de ser una persona normal, amante de los animales y de su esposa, pero que por culpa del alcohol o por lo que sea, su visión del mundo se va distorsionando hasta que se convierte en una especie de monstruo degenerado, asesino. Algo así me ocurre, por ejemplo, con Berenice. Uh-huh. He oído explicaciones pues de que se trata de una historia de vampiros, es una vampira. Pero me gusta pensar también que podría ser una historia de un obsesivo paranoide, que tiene una especie de obsesión fetichista, erótica, con los dientes de la chica. Uh-huh. Y que lo lleva hasta las últimas consecuencias. No sé, me hace gracia esta idea. Lo encuentro muy moderno. Uh-huh. También me gusta El corazón delator, que es posiblemente el relato más psicológico de todos. También muy obsesivo, nuevamente. Por ejemplo, el ojo de aquel hombre, cómo le obsesiona, y el corazón que va latiendo, los relojes. Uh-huh. Muy bueno este relato. El barril de amontillado, que yo creo que es la primera vez que se muestra un crimen porque sí, sin ninguna razón. Esto es muy moderno. Es decir, el mal por el mal, el espíritu de la perversidad que solía decir Poe. La caída de la casa Usher también me gusta mucho, de cómo se compara la ruina de la mansión con la decadencia moral y física de los habitantes. El pozo y el péndulo es el horror en estado puro. En fin, es que todos los relatos son geniales. Sí, sí, yo sí. Es que de verdad resumiría a Poe, pues eso, como hay una frase en la casa Usher que dice la náusea del alma. Yo creo que es que lo define muy bien. Uh-huh. Es como eso, la náusea del alma, es así. Pues Elena, gracias por haber estado con nosotros haciendo esta pequeña intervención en el homenaje que estamos realizando a Edgar Allan Poe, y por supuesto esperamos tanto leer relatos tuyos en nuestra web o en cualquier sitio de la red, como escuchar más programas del podcast que tú realizas de vez en cuando, y también, por supuesto, en las colaboraciones que realizas con nosotros, ¿no? Bueno, pues buenas noches y, oye, yo encantada de estar aquí con vosotros hablando de esta figura tan magnífica, de este escritor tan genial, y ya sabes, cuando queráis, pues aquí estoy. Buenas noches, señor. ¿Qué haces aquí, Silvia? Lo miraba a dormir. Quiero probar una idea mía, señor. La primera noche que pasé aquí no pude dormir a causa de los ruidos. ¿Recuerdan? Esos ruidos extraños y alucinantes. Hombre, ¿qué es lo que tienes? Quería comprobar. ¿Qué es lo que da más miedo? ¿Los ruidos o el silencio? ¿Eh? Oye, ya no late ninguno de sus pequeños corazones. Solo hay silencio. Y fue el silencio que lo despertó. ¿Pero qué es lo que te propones? Te advierto que... En cambio, a mí ya ve. Después de haber detenido todos los relojes, me siguió molestando uno. Uno que aún tiene cuerda. ¿Lo oye usted? No. Pero si lo tiene usted muy cerca. Siente. Sienta su tic-tac. Funciona. Y también, como a los otros, hay que detenerlo. Sí. No tenga usted miedo, señor Zorbo, sí. No quiero asustarlo. Lo hago por su bien. Debe usted sentirse tan triste a causa de no ser perfecto. ¿Cómo se sentía el jarrón, o Tommy, o su sobrino, o tantos otros? ¿Mi sobrino? Sí, Sidney, su sobrino. Viajamos juntos en la misma diligencia. Allí me contó lo desgraciado que se sentía a causa de su mano. Una mano negruzca y contrahecha. ¿Cierto? Una mano que repugnaba a los niños, a las muchachas. Y sufría por ello. Pero ya no sufre más. No, pero yo no quiero, sin mí. Yo no siento. No lo hagas, no te llevaré dinero. Te tendrás lo que dices, todo lo que quieres. Oye. Lo único que quiero es su felicidad. No, sí. Compréndame, señor. No lo hagas, sin mí. Su felicidad. Pues tras escuchar la opinión de Elena Rubio sobre el autor, sobre Edgar Allan Poe y su obra, vamos a retomar las influencias de Edgar Allan Poe en las artes, y ahora concretamente vamos a pasar al cine. Antonio, coméntanos referente al cine, ¿en qué manera influyó Edgar Allan Poe? La obra de Edgar Allan Poe ha tenido una importante repercusión en lo que es televisión y cine. Básicamente por lo gráfico de algunas de las descripciones que podemos encontrar en sus relatos. De entre todas las películas que tienen un relato de Poe como base para su guión, o que en alguna manera están inspirados en la obra del autor norteamericano, sin duda debemos destacar las de la productora inglesa Hammer, dirigida en su gran mayoría por Roger Corman, y que fueron magníficamente interpretadas por Vincent Price. El porte majestuoso de este autor, unido a su voz, le hacían el candidato perfecto para protagonizar películas como La casa Usher en 1960, El pozo y el péndulo en 1961, Cuentos de terror en 1962, El cuervo en 1963, La máscara de la muerte roja en 1964 y La tumba de Ligeia en 1965. La Hammer hizo más películas basadas en Poe, como El entierro prematuro en 1962, que no tuvo a Vincent Price como protagonista, y evidentemente pues se notó, porque muchos de los críticos alaban la forma en que Vincent Price interpretaba los personajes de las obras de Poe. Después de estas adaptaciones podríamos hablar de diferentes obras y diferentes películas de mucho menor calado, mucha menor importancia o mucho menor respeto a la obra de Poe, pero sin duda me ha llamado la atención una película que se ha estrenado en DVD hace poco, que se llama Poe, The Last Days of the Raven, lo que sería Poe, Los últimos días del cuervo, donde se cuenta en forma de película, se nos narran los últimos días del autor intentando darle una explicación a la muerte tan controvertida que tuvo el genio de Providence. Hasta aquí hemos hablado de la influencia de Edgar Allan Poe en la literatura, de la influencia de Edgar Allan Poe en el cine. Y hablando de cine, tenemos como último invitado de este programa homenaje a Edgar Allan Poe a un invitado de lujo. Un invitado que no hace falta nada más que lo nombre, pues ya sabréis todos quién es, ¿no? Es un mito del cine de terror español, un maestro total, igual que fue Edgar Allan Poe, pues él en su faceta, que en este caso es el cine, es un maestro. Y es un orgullo, por supuesto, que haya querido compartir unos minutos con nosotros y darnos sus opiniones sobre Edgar Allan Poe y sobre su obra. Estamos hablando del maestro del horror, Paul Natchez, que nos va a comentar cuáles son sus opiniones sobre Edgar Allan Poe, sobre su obra, y todo desde el punto de vista de su trabajo, ¿no? Que es actor y también escritor de guionistas, etcétera, ¿no? Vamos a escuchar las opiniones del maestro Paul Natchez. Buenas noches, Paul, y gracias por estar con nosotros en esta noche tan especial en que homenajeamos la figura del maestro del horror, Edgar Allan Poe. Hola, buenas noches. Efectivamente, es un maestro del horror, sí. Lo primero que me gustaría preguntarte, al igual que hemos hecho con otros invitados que hemos tenido hoy, es tu valoración de la figura de Edgar Allan Poe y de su obra. ¿Cómo lo valorarías tú? Hombre, yo creo que es uno de los grandes hitos de la novela gótica y terrorífica de todos los tiempos, ¿no? Es decir, que es una de las grandísimas figuras. Y yo diría, por no pasarme, que es quizás la más... He dicho esto por no pasarme. Creo que es la más grande, pero bueno. Qué duda cabe de que sus relatos nos han impactado a todos e incluso nos han hecho pasar miedo, ¿no? Son de un efectivo tremendo, ¿no? Aparte de su enorme valor literario, es un gran poeta también, ¿no? Y creo que su figura es indiscutible, ¿no? Sobre todo yo le doy el mayor mérito a que una obra tan completa la hiciera en tan poco tiempo, ¿no? Porque es un hombre que murió muy joven. Entonces yo creo que está ahí como uno de los grandes hitos. Muy bien. Paul Natchez tiene muchas facetas, como ya saben sus seguidores y todos los que le admiramos. Escribe sus propios guiones para sus películas, sí. Es actor, escritor y muchas cosas más. Y en ese sentido quería preguntarte, Paul, ¿cómo ha influido en ti como actor, como escritor de guiones, etcétera, el haber leído y disfrutado de obras de Poe? Bueno, Edgar Allan Poe es un autor que tiene una impronta tan especial que a lo mejor, aunque no de una manera totalmente

trajo tu torvo plumaje hasta este yermo paraje, a esta morada espectral. Mas te imploro, dime ya, dime, te imploro, si existe algún bálsamo en Galat. Dijo el cuervo, nunca más. Profeta, grité, ser malvado, profeta eres, diablo alado. Por el dios que veneramos, por el manto celestial, dile a este desventurado, si en el Edén lejano, a Leonor, ahora entre ángeles, un día podré abrazar. Dijo el cuervo, nunca más. Diablo alado, no hables más, dije, dando un paso atrás. Que la tromba te devuelva la negrura abisal, ni rastro de tu plumaje en recuerdo de tu ultraje, quiero en mi portal. Deja en paz mi soledad, quita el pico de mi pecho y tu sombra del portal. Dijo el cuervo, nunca más. Y el impávido cuervo, posado, aún sigue, sigue posado, en el pálido busto de Palas, que hay encima del portal, y su mirada aguileña es la de un demonio que sueña, cuya sombra el candil en el suelo proyecta fantasmal. Y mi alma, de esa sombra que allí flota fantasmal, no se alzará. ¡Nunca más! Ya estamos aquí de nuevo tras escuchar el magnífico poema del cuervo de Edgar Allan Poe, que hemos dramatizado para esta ocasión y que esperamos que os haya gustado. Ahora vamos a terminar ya la tercera parte y última de este homenaje a Edgar Allan Poe, nombrando, aparte de la influencia en el cine o en la literatura, otras influencias que ha tenido Edgar Allan Poe en otras artes, ¿no? Para ello Antonio nos va a comentar ahora esas otras influencias. Ya hemos dicho que Poe influyó en casi todas las artes, pintura, escultura, y también influyó en la televisión. Y creo que es de justicia, si hemos hablado de Edgar Allan Poe, que todos consideran un genio, pues creo que debemos hablar de otro genio, que no es otro que Narciso Ibáñez Serrador, con su padre, Narciso Ibáñez Menta, que en la serie Historias para no dormir llevaron a la pantalla pequeña de manera magistral algunos de los relatos de Poe, como El barril de amontillado, El corazón delator o La verdad sobre el extraño caso del señor Valdemar. Pero sinceramente pienso que el episodio que titularon El cuervo, donde se mostraba la vida de Poe, es el mejor de los que sobre el autor americano hicieron en la serie Historias para no dormir, y expresa de manera magnífica la amarga vida de este autor y lo horrible que tuvo que ser el estar envuelto en la pobreza desde que fue un adolescente, el ver cómo el amor de su vida moría, el ver que su genio, que él sabía que lo tenía, no era reconocido, sus problemas con el alcohol. Realmente, si no lo habéis visto y podéis conseguirlo, no os vais a arrepentir, porque es una obra maestra. Con su permiso, señor. El reverendo acaba de reconocer al que falleció anoche. Bien. Su nombre, reverendo. Griswold. Rufus Griswold. ¿Conocía al fallecido? Sí. Era mi enemigo personal. ¿Puede usted darme los datos para llenar el registro? Desde luego. Nombre y apellido. Edgar Allan Poe. Edad. 40 años aproximadamente. ¿Casado? Viudo. Profesión. Practicaba la egolatría. Envidiaba a todo el mundo. Le he preguntado por su profesión. De ella le estoy hablando. Además, cuando esas ocupaciones se lo permitían, se dedicaba a escribir. ¿Cómo murió? Lo encontraron tirado en una calle y nos lo trajeron. Cuando volvió en sí, fue para caer en un ataque de delirium tremens del que no salió hasta su muerte. Hubo que atarle a su cama. Aullaba de terror creyendo ver seres deformes y extraños que le perseguían. Fantasmas, cadáveres insepultos, monstruos. Una víctima del alcohol. Y de sí mismo. Yo le conocí en Filadelfia, donde dirigía el Graham Magazine. Pues con esto damos por finalizado el homenaje que hemos realizado en estas tres partes a Edgar Allan Poe. Damos las gracias a todos los invitados que han participado en este homenaje, a todos los que han hecho posible este homenaje a la figura de Poe, a Antonio Marchena, que ha estado aquí aguantándome como un jabato en las tres partes para realizar el mejor programa posible sobre esta figura. Y, en fin, esperamos que a todos os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que hayáis conocido cosas que no sabíais del autor o de su obra o de su influencia, de cualquier cosa. Siempre que hayamos sido de ayuda, pues ya eso es positivo, ¿no? Y también, por supuesto, que hayáis disfrutado de las dramatizaciones, de la participación de nuestros invitados, etcétera, ¿no? Vamos a despedir, como es de justicia, a nuestro compañero Antonio. Buenas noches, Antonio, y muchas gracias por participar en este homenaje, que sabes que para mí era especial. Gracias a ti por dejarme participar, y para mí ha sido muy especial también. Poe es uno de mis autores favoritos. Espero que todo el mundo comprenda que hemos intentado resumir todo lo posible, que se podría haber hecho una serie de 80 programas de 5 horas cada uno sobre la historia, sobre la vida, sobre la obra y sobre la influencia de Poe, que lo hemos hecho primero con todo el amor del mundo y segundo teniendo en cuenta esas limitaciones. Pues con esa intención que Antonio ha transmitido tan claramente, lo hemos hecho este homenaje, por un lado porque nosotros somos admiradores de ese autor, todo nuestro equipo es admirador de ese autor y por supuesto sabemos que hay multitud de amigos de Terror y Nada Más y de visitantes que seguro que también lo admiran y habrán disfrutado de lo lindo de este homenaje, ¿no? Ya para finalizar, os vamos a dejar con una pequeña sorpresa que hemos querido hacer. Concretamente se trata de una dramatización, pero en este caso no se trata de una dramatización de un relato de Poe. Se trata de una dramatización de un relato que concretamente he escrito yo en conjunción con el equipo de Terror y Nada Más. Homenajeando a la figura de Edgar Allan Poe, como no podía ser de otra forma, y hemos querido transmitir con él pues realmente el sentimiento que tenemos nosotros con respecto a este autor y lo que nos transmite y cómo en cierto modo vivimos la obra y la vida de Poe dentro de nosotros en cada momento, ¿no? Este relato se titula Poe, simplemente Poe. Y bueno, espero que a todos os guste, que todos lo disfrutéis, que os haga sentir cosas como a nosotros cuando lo hemos interpretado, lo hemos escrito, ¿no? Que os haga sentir Poe, en definitiva, ¿no? La palabra es que os haga sentir Poe. Con este relato os dejamos, esperamos que todo el programa o todas las partes que han compuesto este homenaje os hayan gustado y hayáis disfrutado de ellas. Y bueno, no hay más que decir, ¿no? Nada más que Edgar Allan Poe siempre estará en el corazón de todos los que amamos el terror, de los que amamos la literatura de terror, y nunca será inoportuno realizarle un homenaje a esa figura que bien merecido lo tiene. Con todos vosotros, el relato Poe, homenaje de todo nuestro equipo a la figura del autor Edgar Allan Poe. La noche, ese oscuro manto de tinieblas que lo cubre todo. Esa oscuridad que envuelve el horror, la angustia y todos esos monstruos que día a día vienen a mi mente cuando llega el momento de escribir. Sí. Así ha sido mi vida desde hace muchos años. Unos amaneceres lúgubres, un transcurso del día sin sentido ni oportunidad, y unas noches de penumbra y soledad, cubiertas por ese manto tenebroso que es la oscuridad. Mi pasión es escribir las historias de mi mente, las angustias de mis personajes, los horrores de sus vidas, la desesperación de sus almas, o puede que lo que realmente escriba en esas aterradoras historias que no dejan de surgir aquí y allá, en la oscuridad. Sean mis angustias, mis horrores, mis miedos y mi desesperación. Desesperación por una vida que casi nunca quise vivir. Una vida que me dio lo peor de sí misma y que finalmente acabará conmigo y mi existencia de la peor manera. Lo tengo claro. He vivido en la miseria y así moriré. Pero nadie me arrebatará mi arte, mis escritos, la expresión de mi vida pobre e inmunda en papel. De esta manera, me encuentro hoy en la oscuridad. Solo una vela ilumina la habitación. Ambiente tétrico y desgarrador. Ideal para que los monstruos de mi mente se unan a mi ser y juntos demos forma a una nueva historia de terror que hará temblar a todos los que osen leerla. Pero no temblarán porque enormes monstruos aparezcan. No temblarán porque un asesino los degolle sin piedad. Temblarán porque lo más terrorífico que existe es la abominación de mi propio ser. Es la angustia y desesperación que inyecto en mis personajes día a día, siendo ellos y yo una sola persona y un solo sufrimiento. Así comienzo a hilar las ideas de este estremecimiento que hoy verá la luz. Quizás esta vez sea una casa lóbrega, perdida del mundo, donde un extraño personaje y su hermana ven cómo sus vidas desaparecen poco a poco, mientras la angustia los posee completamente. Utcher podría ser su nombre. Sí. Roderick Utcher, esperando su fin, como yo espero el mío, que tarde o temprano llegará. Valdemar. Valdemar. Valdemar viene ahora, con su lento paso y su triste final. El triste final que algún día a mí me llegará, con un sufrimiento eterno, como sigue sufriendo el señor Valdemar, muerto en vida, vivo en la muerte. Pero no creáis que esto es todo esta noche. Mil ideas más cruzan mi mente y mil que mañana llegarán. Un gato negro a mi lado veo ya. Un gato del más profundo infierno, que me castigará por no quererme como debería, por odiar a todos, y como castigo a aquella a la que hace años perdí ya. Yo no tuve la culpa, fue la enfermedad. Pero eso al gato negro poco le importa ya. Ojalá ella pudiera regresar y así mi angustia calmar. Y surge ahora Morella o Berenice, nombres de aquellas a quienes quise rescatar, a quienes no quise olvidar. Pero tras la muerte ya no hay nada que rescatar, y el horror de su presencia etérea ya tengo frente a mí para mi tormento sin final. Ellas regresarán de la muerte, pero no para mi alegría, sino para mi sentencia final. ¿Quién dijo que miedo a la muerte no has de tener? Pues otro mundo mejor llegará. ¿Pero qué pasaría si vivo me enterraran como a un muerto? ¿Qué angustia sentiría mi desangelado cuerpo? Ya lo estoy sintiendo, pues quiero morir y de esta pena librarme ya. Pero a la vez me da miedo que no haya nada más allá. Me da miedo que alguien, cuando abra mi tumba, descubra mis uñas incrustadas en el ataúd, desesperado por huir de la prisión en la que me sepultó la vida, sin más miramientos ni razones. Sin darme cuenta, 3 o 4 cuentos tengo ya escritos para publicar en aquellas revistas en las cuales me alaban, critican por igual. Una revista como yo la quise crear, pero que nunca, nunca se creará, pues mi suerte es mi compañera y tan mala es como el resto de mi vida. Por eso sé con certeza que escribir para otras revistas es mi destino final. Apago la vela. Dejo mis escritos. La hora de descansar ha llegado ya. Descansar de mis tormentos. Descansar de mi vida, de tristeza y mala suerte. Tendido en la cama, aún puedo ver algo más. Parece un afilado péndulo de acero que poco a poco dirige su lento caminar hacia mí, que de repente, paralizado, no puedo más que respirar. Ni descansando, la angustia me abandona y veo horrorizado como el péndulo cada vez más rápido se precipita hacia mí. Cae por fin, maldito péndulo, y acaba con mi vida de una vez. No creas que te lo reprocharé. Al contrario, te lo agradeceré, porque en unos segundos me harás más feliz que en el resto de mi putrefacta vida. Baja, baja, baja sin parar. Espero, valiente, espero sin miedo. ¡Ya estás aquí! ¡Ahora corta! ¡Corta sin parar! ¡Que no escaparé! ¡Pues por fin quiero ver mi final! ¿Pero qué ha pasado? ¿El péndulo? ¡El péndulo me ha atravesado! Y solo escucho en mis oídos un lento y pausado latir de mi corazón. Un latido obsesionante. Un latido de muerte. Un latido que no quiero seguir escuchando más. Sigue subiendo. Sube. Y sube sin parar. Sigue subiendo su cantar. Ese latido infernal. Y mi angustia crece y crece. Es que no puedo ni descansar. Por fin, el silencio se hace en la habitación. Y por fin, puedo descansar. Una noche de tormento. Una noche más vivo mi cuerpo. Muerta mi alma. Y mañana, ¿qué me esperará? Por fin, la luz del día. Y comienza la historia un día más. Un amanecer lúgubre y el mismo desgraciado reflejado en el espejo, sucio y polvoriento. El espejo refleja la imagen de la pesadilla más ancestral. ¿Qué será hoy? Beber para olvidar. Sea lo que sea, la verdadera pregunta es: ¿cuánto tiempo más? Como cada día, al amanecer, un cuervo se apoya en mi ventana, negro y sin piedad. Yo me acerco y me agacho junto a él. El cuervo no se inmuta, sino que con total seriedad hace frente a mi visita. Yo le pregunto como cada mañana: ¿será hoy el día, amigo cuervo? ¿Será hoy cuando todo acabe y a mi amada vuelva a disfrutar? ¿Será hoy cuando me llevarás contigo a donde ella esperándome está? Dime, cuervo, dime. ¿Me llevarás contigo esta vez o me condenarás un día más? Te lo suplico, dime. ¿Cuándo podré verla para siempre, jamás? Y el cuervo, como cada día, me dice con un angustioso graznido: ¡nunca! ¡Nunca más! Y mi triste vida continúa un día más. La tarde sin sentido llegará y nuevamente la noche me envolverá. La oscuridad penetrará en mi mente, el horror tomará vida y precisamente eso, mi vida en mis personajes, mis historias volveré a plasmar. Estoy seguro que algún día mi vida acabará y no sé si a mi amor conseguiré encontrar, pero en mis relatos y cuentos dejaré bien reflejado el tormento de la vida que he pasado. Soy consciente que a nadie importa mi vida ni mis desgracias. Quizás debería quemar todo lo que he creado, quizás esto no sirva de nada, pero al menos a mí me sirve para sobrevivir día a día esta condena. Condenado estoy a vivir por siempre en mis relatos. Yo moriré finalmente, pero ellos seguirán por generaciones atormentando a todos mientras descubren mi vida tras cada uno de ellos. Quizás sea eso lo que me impulsa a escribir mis penas. Quizás en realidad no quiera morir. ¿Quién sabe lo que yo quiero o no quiero? Solo sé que la noche se acerca y debo estar preparado para mi siguiente tormento. Dedicado a Edgar Allan Poe, por Antonio Reverte Lucena y todo el equipo de Terror y Nada Más. Edgar Allan Poe, siempre en nuestros corazones y en nuestros miedos y horrores.